a hablar con Ana Elías. Buen día, Ana. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Ana Elías, vamos a contar que sos de Intendente Alvear y que sí. Ha sido designada en las últimas horas como coordinadora de contenidos de Cine Art Play, de Cine Art TV y de Espacios Inca. ¿Esto es así, Ana? Sí, sí. Yo ya vengo trabajando en lo que es la plataforma, pero bueno, ahora me toca también coordinar un poco el resto de las pantallas del Instituto Nacional de Cine. Uh-huh. Bueno, contanos cómo te metiste en el cine, Ana, desde tu Alvear natal. Bueno, en realidad empecé con un festival de cine que se hacía ahí desde Santa Rosa, cuando estaba Norma Durango. Uh-huh. Y entonces iban por todos los pueblos, entre ellos el mío, y llevando películas de directores muy reconocidos, que en ese momento, bueno, estaba Víctor Laplace con El Mar de Lucas, y fue a mi pueblo. Yo justo me había venido ya a Buenos Aires a estudiar Derecho, pero estaba como medio no decidida, la verdad. El arte siempre fue lo que me gustó, pero bueno, mi tía es abogada y entonces yo tenía como... Es una carrera que me sigue gustando, pero... Ajá. Nada, el arte era como lo que más tenía arraigado dentro de la sangre. Así que con esa ida de Víctor para mi pueblo, hice un contacto con él gracias a Marta Aguirre, que le dijo que yo desde chica siempre estaba con cámaras y cosas, y escribiendo y eso. Y después, cuando volví a estudiar cine, ya convenciendo a mis padres a Buenos Aires, a él le había quedado mi mail, me llegó un mail de una charla, me acerqué y empecé a trabajar con él en el 2005 más o menos, y estuve trabajando en la productora de él, haciendo asistencia de dirección hasta el 2010 más o menos, 2010-2012. Uh-huh. Y después, bueno, estudié cine, me recibí. ¿Dónde? En el Centro de Investigación Cinematográfica. Ajá. Uh-huh. Es más conocido. Ajá. Y bueno, ya ahí nunca más salí de la industria, y después en un momento me acerqué a una convocatoria que había para hacer una plataforma desde cero, quedé seleccionada y ahí ingresé a hacer lo que se llamó primero Odeón y después ya empezó a ser Cine Art Play. Uh-huh. Así que ese es un poco resumido todo el recorrido. Mirá vos, varias preguntas tengo, no sé por dónde ir. Bueno, a ver, cuando te metes en el cine, bueno, unos van para el lado de la dirección, otros la fotografía, otros el guión. ¿Vos qué era lo que más te gustaba, te sedujo? Y la dirección, el guión también, pero la dirección es lo que más me gusta. Así que, y la asistencia de dirección es algo que también hice mucho y me gustó. Como todo lo que es organizar y poder coordinar, a mí me gusta, me entusiasma. Bueno, escribir también, en algún momento hice guiones para otros directores, pero me costaba más, es como que soy más del cine de autor en ese sentido, entonces escribía mis propios cortos y por lo tanto lo dirigía. Uh-huh. Era un poco eso. Y también hace 2 años había empezado ya muy lanzada a hacer mi peli, había ganado algún que otro premio de desarrollo de guión, pero ya con los nombramientos acá dentro del Instituto de Cine y con los cargos que iba teniendo, tuve que hacer una pausa ahí, y bueno, y ahora más que nunca con esta responsabilidad, así uh-huh. que eso me quedará para un tiempito más adelante. ¿Ese proyecto es después de la siesta? Sí, es después de la siesta, sí. ¿Querés contar un poco de qué se trata? Bueno, es una peli que yo quiero hacer en el Intendente Alvear y en el norte de La Pampa, en todos los pueblos que están por ahí, en La Robé, Ceballos. Como mi familia, el apellido de origen libanés, a mí me gusta mucho todo lo que es la cultura árabe. Bueno, a mi papá le dicen el turco. Ah, sí, sí, sí. Siempre en todos los árabes, lo que es la comunidad sirio-libanesa en La Pampa está llenísimo, es un lugar de hecho, siempre también estuve en contacto con las asociaciones árabes, tanto de Santa Rosa como General Pico, y bueno, la intención era darle también un tinte a todos los inmigrantes árabes que se alojaron en el norte de La Pampa. Así que es como el cuento una familia de origen árabe en los 90, con algunas situaciones económicas que el país tuvo que atravesar, y bueno, después ahí hay unas situaciones de melodramas también entre alguien que llega de la ciudad a heredar un campo de La Pampa. Mira. Así que eso es un poco. Ajá. ¿Viste, has podido ver el documental de Franca González, Miró? Las huellas. Sí, fui a La Habana, lo programé en Cinear Estrenos, es un documental hermoso, yo aprecio muchísimo a Franca porque, bueno, siempre estuvimos en contacto, sus documentales los hemos tenido todos, tanto en el canal como en la plataforma. Claro, porque es la zona justo la de la que estás hablando, más o menos, ¿no? El norte, viene el norte extremo de La Pampa. Sí, de hecho mi mamá, en lo que cuenta el documental de Miró, mi mamá tiene mucha historia también con todo lo que pasó por esa zona. Mira. Y que sus abuelos, si no me equivoco, deben estar escuchando, se ya le erró en el parentesco. Mirá vos. Pero bueno, por ahí iba. Mirá vos. Bueno, entremos a lo que es Cinear, para los que no conozcan. Porque debe haber gente que no conoce qué es Cinear Play y Cinear TV. Contanos, por favor. Bueno, Cinear es la marca que une a las dos pantallas de exhibición del Instituto Nacional de Cine. Uh-huh. Todas las películas, series y cortos que se hacen subsidiadas por el Inca tienen un lugar de exhibición que es gratuito, tanto el canal que sea a todos los lugares del país, por medio del cable o TDA, y Cinear Play, que es más nueva, nació en 2015, también es la plataforma donde exhibimos estrenos, librerías gratuitas de películas de todos los tiempos, y también tenemos lugar ahí en la plataforma para el cine independiente, que no haya sido subsidiado por el Inca. Así que la idea es poder hacer que todos los contenidos argentinos se vean por todo el territorio argentino y en el caso de la plataforma también por todo el mundo, porque la plataforma llega a todo el mundo. Uh-huh. Y ahí, bueno, que un poquito ahí. Claro, y ahí se puede ver películas gratis y documentales gratis. Gratis, el registro es gratuito, con un mail, simplemente llenando un nombre, apellido y de dónde son. Uh-huh. Se registran con el mail, lo activan la cuenta y empiezan automáticamente a ver un montón de material de todo tipo, documentales, series, cortos, largos, de todos los géneros. Y también hay una parte que es así, es paga, en Cinear Play, que se llama Cinear Estrenos, que es lo que hace igualar a los espacios Inca, es como una sala más. Entonces se cobra 30 pesos como si fuera una entrada de cine. Uh-huh. Y ahí sí están los estrenos del año, digamos, que van en simultáneo con las salas. ¿Con las salas que no se está...? Con las salas de Ogomón o alguno de los espacios incas del país. ¿Hay salas este abiertas? Año está un poco... No. No, no, este año no. Claro. Entonces lo que tenemos es lo que nos quedó del año pasado, que no pudieron estrenar, estamos ahí poniendo jueves a jueves eso, y este año, tanto en la plataforma como en el canal, se convirtieron en el único espacio de exhibición. Claro. Para las películas que sí tenían sala este año, así que ese fue también un gran desafío para las dos pantallas, en poder exhibir dos estrenos nacionales exclusivos, por estas dos pantallas. Uh-huh. Yo hace rato me anoté en esa y, por ejemplo, lo último que he mirado ahí es la peli de Batato, que la recomiendo, está re buena. La vi en esta plataforma. Es interesante. Estamos hablando con Ana Elías. Ana Elías acaba de ser designada coordinadora de contenidos de Cinear Play, Cinear TV y Espacios Inca. Espacio Inca acá en Santa Rosa, no sé si has estado alguna vez, yo soy un fan del Espacio Inca porque de los mejores documentales argentinos que he visto, los vi ahí. Sí. El de Darío Santillán, el de Pocho Leprati, el de Nora Cortiñas, un montón de cosas que solo se ven ahí. ¿Con qué idea venís respecto de los Espacios Inca? Mira, respecto de los espacios es para, o sea, yo lo que es el canal de la plataforma, como estaba ya haciendo la jefatura de la plataforma, uh-huh. Es como el terreno que más conozco. Los Espacios Incas además están en la gestión, en por ahí darle una nueva visión a eso, así que todavía no me toca un poco hablar de eso hasta que no me junte con las autoridades para ver qué camino se va a tomar. Pero bueno, como de siempre, con la intervención o sin la intervención directa, siempre mi idea es poder hacer que en todos estos lugares se vea cada vez más contenido. La idea es eso, es que se puedan llevar muchas películas y a todos los lugares del país. Que por ahí, con la plataforma, si no hay una buena conexión, no pueden acceder, o aquellos que no tienen tampoco acceso a la televisión, los Espacios Incas es un lugar también de acceso federal. Uh-huh. Y ahora en noviembre se vuelve a hacer un festival de cine acá en Santa Rosa, no sé si estabas al tanto, se había dejado de hacer. No. Y se vuelve a hacer. Este festival capaz que yo mencionaba desde entonces, ¿lo retoman? Sí. No, el que vos decís, el que vos decís, el del que llegó allá, era, me parece, provincial, una fiesta... Un festival nacional de cine que sí, que era, me acuerdo que en el cine Don Bosco, se hacía acá, que ya el cine Don Bosco no existe, ese sería. Este es otro que es de Santa Rosa. Y también tenés otro importante, el de Pico. Sí, el de Pico lo conozco y he ido a entregar algún que otro premio de la plataforma. Sí, ese tiene una movida interesante. Ana Elías, ¿y cómo estás viendo los consumos online de cine? Y digamos la palabra Netflix. Digo, ¿cómo competís? ¿Cinear compite con eso? ¿Es otra cosa? ¿Qué opinás? En realidad, a ver, en nivel estricto, es una plataforma de video a demanda que es única en el país en ese concepto, pero... la idea de la plataforma es una pantalla pública, entonces es difícil ser competidor de algo privado. Entonces la idea siempre es poder poner en la plataforma muchísimo contenido que por ahí en una plataforma privada es imposible acceder. Uh-huh. Así que en ese sentido competir con algo privado no es la idea de las pantallas públicas. Pero bueno, siempre teniéndolo como referente a qué números hacen o para qué lado se va, siempre eso, por supuesto que lo miramos. Y este año para Cinear Play fue un año increíble, tenemos 1.700.000 suscriptores. Ah, mira vos. Casi 500.000 se ingresaron desde febrero. Tenemos casi 18 millones de horas visualizadas, entonces... Creció recontra. Mira vos, ahora por la pandemia. Sí. Mira vos. Como en realidad también nosotros sentimos el compromiso de poder llevar este entretenimiento en momentos que fueron de mucho encierro al principio, y esos fueron los números más grandes que se hicieron. Uh-huh. Entonces sí, digamos, a todas las plataformas de todo el mundo los números del streaming crecieron y Cinear Play no se quedó atrás con eso. Uh-huh. Ana Elías, bueno, recomendanos algo para ver este fin de semana. Acá está lloviendo. Algo lindo para ver en Cinear. Y a mí me gusta que en realidad naveguen mucho por la home. Hay películas que me gustan más, otras menos, pero bueno, me parece que hay mucho... Bueno, jueves estreno siempre es un lugar que recomendamos porque son películas que están una semana. Ajá. Pero hay muchísimo, digo, pueden entrar en toda la parte de series, que hay series de todo tipo, también películas, hay carruseles que hacemos, fijos, donde pueden encontrar por ahí la selección ahora del Festival de Mar del Plata, que es uno, son carruseles que vamos, que es cuando entras a la home, encontrás Festival de Cine de Mar del Plata y son recomendaciones de películas que pasaron por el festival. Y bueno, y ahora todos los martes subimos contenido nuevo, ingresamos películas de Paula Hernández, de Jasmine Stewart, hay una película justo para estos días, no sé si allá está lloviendo, acá está lloviendo mucho, que sí. Se llama Lluvia, que eso se la recomiendo, es Lluvia. Una muy interesante película. Bien, bueno. Está Flora no es un canto a la vida, que es un documental de Yair Zahir, que es muy, muy interesante. Sí. Los Rotos, Celín, bueno, hay varios. Bien, bien, y después bien. Los estrenos de estas semanas, que son Lejos de Casa y Lava. Y vamos a mencionar y que también hay animación. Y en la sección clásicos de Isabel Sarli hay un montón. Están Guapo del 900, sí. Las de Sandrini, para los más nostálgicos. Sí, en ese sentido, cuando armamos la plataforma, ese fue uno de los pilares para hacer, porque nos parecía que todo ese cine clásico no estaba en un lugar con un buen trabajo de digitalización. Ajá. Y accesible. Recuerdo cuando yo estudiaba, tenía que ir a buscarme VHS para estudiar cine clásico argentino, no encontraba por ningún lado. Claro. Y digo, bueno, ahora con un celular lo podría haber estudiado. Así que ese es un lugar, casi hay 100 películas de cine clásico, así que hay de todo, y es un muy buen lugar. Buenísimo. Para mirar, así que sí. Anelías, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Chau, hasta luego. Hasta luego. Era Anelías.